Hola, buenas tardes. Estamos en comunicación con el director técnico de Villa Tranquila. ¿Qué tal? ¿Cómo andás? Bien, Miguel, bien, muy bien. Todo tranquilo. Bueno, acabo de hablar con Juan Carlos Ricci y lo primero que me resaltó fue tu actitud de ir a saludarlos al vestuario. Eso en realidad lo llenó de satisfacción y de orgullo. Sí, bueno, esto es fútbol. Se gana, se pierde. A mí cuando me toca perder, me gusta saludar al rival porque me gano bien en la cancha. El primer partido empatamos allá, el segundo un partido ajustado, de ida y vuelta, nos ganó y nos ganó bien, nos ganó 3-2 en un partido que nosotros por ahí tuvimos un poquito de mala suerte, que nos hicimos un par de goles en contra, fue esa fortuna, esas cosas que tiene el fútbol, de malas fortunas, y bueno, después nos pusimos 2-2 y bueno, otro, lamentablemente, otro gol en contra nos pone 3-2, pero bueno, son días que no salen las cosas y esto sirve para aprender, porque son muchos chicos los que tenemos en el equipo y van sumando experiencia y van haciendo sus primeras armas y son cosas que sirven para aprender. Sí, Juan Carlos también resaltaba el hecho de tener un plantel muy joven, hablaba de Bailoaco, que le dio muchas satisfacciones, y también hablaba de la posible continuidad tuya que le haría muy bien a Villa Tranquila. Sí, yo estuvimos hablando, ayer estuvimos en una misma reunión con los chicos de la comisión, porque mi costumbre siempre terminar, cuando terminé en otro campeonato anterior, hice lo mismo, de darle la libertad para que ellos elijan si quieren que uno siga o no. Ellos me pidieron que siguiera. Bueno, en la semana nos vamos a reunir también con los chicos del club, con los jugadores. A mí me gusta charlar con los jugadores porque es un esfuerzo muy grande también y me gusta siempre tener su opinión, yo estoy cierto en ese sentido, me gusta charlar, dialogar, que ellos opinen qué les parece, analizar juntos las virtudes y los defectos que hemos tenido, y a mí me gusta escuchar, porque en esto uno nunca tiene la última palabra, uno no es el dueño de la verdad, y siempre tiene que ver otro punto de vista y analizar el porqué de las victorias y también el porqué de las derrotas. Uno viéndolo desde afuera no tiene más que decir, bueno, tarea cumplida, ¿no? Llegaste a una semifinal y ganaste el otro campeonato. Creo que si haces un balance es positivo. No, sí, nosotros, esto es un trabajo de muchos años y estamos muy contentos realmente. Esto viene de Villa, es un equipo que tiene divisiones inferiores, hay chicos que se sienten que ahora están haciendo sus primeras armas de primera y se sienten muy identificados con el club, en cada partido dejan la vida porque realmente sienten la camiseta. Lamentablemente, por una cosa o por otra, no hemos podido tener el plantel lo más completo que hubiéramos querido para esta semifinal, pero yo siempre digo a los chicos que tengo 35 jugadores en la lista, que todos, cualquiera está en condiciones de entrar, así que esa no es excusa. Cualquiera de los chicos que jugaba lo iba a hacer de igual o mejor forma de los que no tuvieron, así que en ese sentido no hay excusa. Citante técnico, ¿en quién se refleja para ver cómo juegan sus equipos? Bueno, mirando del lado de afuera, del fútbol de primera división, a mí me gusta mucho Marcelo Bielsa, es un técnico en el cual me siento identificado su forma de jugar, me gusta su forma de ser con los planteles, es una persona que sabe ver bien jugadores de divisiones inferiores, vale, así que ha llevado Mascherano en reserva, que no había educado ni siquiera en reserva, lo llevó a jugar a la selección en su momento, pero también actualmente me gusta mucho el mellizo Barrio Esqueloto y Marcelo Gallardo también, son técnicos por ahí, los técnicos jóvenes por ahí vienen haciendo muy, vienen con mucha, con la mente muy abierta en el tema de juego, en su sistema, y a mí me gusta mucho. Y Juan Carlos hablaba de Raúl Avendaño, alguien que también lo tuviste vos como técnico en tu tiempo de jugador, ¿no? Sí, Raúl históricamente en el fútbol de Orbien, como ya te dije en otra charla, marcó un hito para el fútbol de Orbien, porque fue el único técnico que sacó campeón a un equipo obriense, que fue Juventud Unida, en el cual tuve la suerte de ser parte de ese grupo, un técnico que admiro mucho, no solamente como técnico, sino como persona. Pero también, como te comenté, yo jugué muchos años en Bravo Club, hice inferiores en Bravo Club, y la que aprecio mucho y que en las divisiones inferiores nos dejó mucho, particularmente a mí me dejó muchas enseñanzas. Y también creo que mencionaste a Elvio Cabenagui. Sí, bueno, Elvio es un amigo de la vida, es un hermano de no solamente del fútbol, sino un hermano de la vida. Es el hermano el varón que no tengo, somos muy amigos. Él fue el que me llevó con él a dirigir, a ser su ayudante de campo en esa excelente etapa que tenemos que rescatar también de Villa Tranquila cuando llegamos a los cuartos de final del torneo Siete Ligas, donde tuvimos a un equipo también casi muy joven, con algún que otro refuerzo, y llegamos a una instancia muy importante, y me siento muy reflejado, y parte del trabajo y de los chicos que están hoy en Villa es sin duda un legado que ha dejado él en el club. El día después de la final, ¿podemos decir que Citate va a seguir en Villa Tranquila? Sí, sí. Por ahora voy a seguir en Villa Tranquila, por lo menos por este torneo. Esperemos que bueno, tengamos suerte y se nos den los resultados. Te agradezco mucho y una vez más felicitaciones por esta buena campaña y mucha suerte para la próxima, y un saludo grande a la gente de Villa Tranquila y de todo Obrien. Gracias, Miguel, muy amable, muchas gracias por tus palabras y bueno, a seguir luchando, que me queda un torneo bastante largo y que sin duda vamos a andar bien, estoy casi seguro. Abrazo enorme y nos volvemos a ver. Nos volvemos a ver, muchas gracias, Miguel. Chao, gracias a vos.